dientes, ya tus caricias no son pa' mí. Aunque me humilles y me desprecies, yo paso todo por Dios que sí. Porque te quiero, te aguanto todo y solo vivo nomás pa' ti. ¿Por qué reniegas de mi cariño si solo vivo pensando en ti? Tú no me quieres, lo he comprendido, y te la pasas no sé con quién. Si tú supieras cómo he sufrido, no me desprecies, es por tu bien. Porque te quiero, te aguanto todo y solo vivo nomás pa' ti. ¿Por qué reniegas de mi cariño si solo vivo pensando en ti? El viento lleva las blancas nubes y yo quisiera como ella ser. Andar el mundo, qué bueno fuera, a ver si puedo volverte a ver. Tú no me quieres, lo he comprendido, y te la pasas no sé con quién. Como he sufrido, no me desprecies, es por tu bien.